¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y desde ahora hasta durante una hora y media vamos a tener nuestro programa de astronomía y ciencias del espacio, que se llama Un Punto Azul. Y bueno, saludo de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí en la cabina, y voy a saludar a los compañeros de la mesa, que no sé si me escuchan. Buenas noches. Sí, perfectamente. ¿Me escucháis? Don José Luis Parra, que se está pues inyectando su dosis de polonio. ¿Cuál era el...? No, tú allí, José Luis, a la otra mesa, a la otra punta, al otro hemisferio. Se está inyectando su dosis de polonio. ¿Cuál era el número atómico? Que no me acuerdo. 210. 210. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente uno con un polonio 210 en el cuerpo? Yo no pienso vivir 2000 años, o sea que bien. Bien. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Muy bien. ¿Tampoco suena esto? Es que suena, ese micro tiene menos potencia, yo le voy a dar más potencia. ¿Cómo estamos? Pero él lo suple con su potencia de voz. Sí, yo no soy de los que hablan bajito, ¿no? Aquí estamos, bien, como perfecto, todos los jueves. Sin problema. Yo voy a bajar un poco el volumen. Y tú, José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues lo mismo, otro jueves más aquí a hacer nuestro programa. Sí. Hoy un poco en cuadro, ¿no? Está... Aquí la gente ha cogido el puente. Ha cogido el puente hasta para la radio. Fijarle, un SMS de Pablo... Doc Pablo, Pablo Fernández Lucas. Al final, no. Salgo a cenar por ahí. Un abrazo. Pues nosotros también salimos a cenar luego, ¿eh? Esto merece un correctivo. Sí. Bueno, para los que no sean españoles, nos escuchen a través de internet, aquí en España estamos en un puente entre el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada, y medio país o más no trabaja. Pero bueno, aquí en Un Punto Azul estamos trabajando los cuatro de guardia, como siempre la directiva. Queremos que dar ejemplo. Y... eso, que me quedo sorprendido que en el humo del tabaco hay polonio, ¿qué número? 210. ¿Ese no es el de los aviones ingleses? Ese, el polonio 210, está ahora en el ojo del huracán, porque el espía este ruso ha muerto envenenado por Polonio 110 y por lo visto hay un par de ellos más que no se sabe si es porque estaban cerca o porque también han sido envenenados, también están ingresados con... Sería, os pregunto a los tres, ¿sería correcto decir la palabra envenenado cuando se utiliza un producto radiactivo? Yo creo que sí. Es decir, yo lo entendía si te tomaba un producto químico, pero radiactivo... Más que envenenamiento. Sí, porque es... contaminado, ¿no? Estás contaminado. Y lo que hace es que te envenena en el punto de vista que tomas una cosa nociva para tu salud y que puede llegar a matarte. Yo creo que envenenamiento tampoco está... ¿Cómo se lo han hecho al hombre? ¿Ingiriéndolo? Sí, él está claro que ha ingerido alimentos contaminados con este producto, polonio 210. Es un producto muy complicado de manipular. Es un isótopo radioactivo, emisor de partículas alfa. Eso que lo venden en las droguerías. Que no lo venden en ningún lado, eso tiene que venir de aceleradores y de restos de centrales nucleares. Eso no está a la mano de cualquiera. Eso hay gente, la gente que lo ha preparado eso es gente que sabe de qué va el tema. Y ya como digo, es un emisor alfa. Yo quería que hoy estuvieran los médicos para decirnos un poquitín más, pero en fin. Podemos decir que una partícula alfa es un núcleo de helio. El helio es el segundo elemento más pequeño, ¿no? Este hidrógeno, helio. El helio tiene dos protones y dos neutrones. Las partículas alfa han perdido sus dos electrones que tienen. Por lo tanto, una partícula alfa simplemente es el núcleo puro y duro del helio. El alcance es muy corto. Apenas en 15 o 20 centímetros ya no tiene alcance para hacer daño esta radiación alfa. Pero, en cambio... es muy muy energética, es de las más energéticas. Y en esos 15 centímetros hace mucho daño porque son bastante grandes, es una partícula bastante grande. Entonces, si tú tienes un emisor alfa aquí delante en la mesa, pues a una distancia muy corta no tiene ningún efecto prácticamente en tu salud, pero si lo has ingerido está dentro de tu organismo dañándote los órganos internos y entonces es letal. Es una radiación muy muy con poco alcance, pero muy energética. Es un compuesto que no existe de forma natural, ¿no? Concretamente el 210 es natural. ¿Es natural? Sí, el 8, el 9 y otros son artificiales, pero el 10 es natural. Se encuentra en la naturaleza tal cual. En el polonio 210. Qué barbaridad. Y, bueno, pues, no sé, perdón, es una forma... Dime. Otro SMS. Otro SMS. De Marcos. Marcos. Desde Oca, nuestro secretario. Estamos todavía en Granada. Fray Leopoldo te bendiga. Mañana, Parque de la Ciencia. Bueno, pues ya está. Ya sabemos dónde está y que es materialmente imposible que esté aquí. Está en Granada todavía. Si está en Granada son 3 horas de camino. Lo que no sé yo es cómo, si intentan matar a una persona, espía o no espía, lo que sea, este tipo de envenenamiento que deja esa traza y esa... Porque, bueno, a lo mejor lo que interesa también es que se sepa que existe gente que manipula y tiene ese poder. ¿No? Por eso, pero hay formas de... estratega de eso. Y de envenenar y que con no cosas que no dejan apenas trazas y tal. Claro. Es que, vamos, lo han tenido que enterrar en una especie de sarcófago totalmente blindado. Lo que interesa es eso, ¿no? Vamos a ver. Yo no iba a comentar una película que me ha venido a la mente rápida. Cineasta, sí, claro. Que se llama Creadores de Sombra. Uh-huh. El director no lo recuerdo ahora mismo, pero los protagonistas son Paul Newman, que hace de general norteamericano, y uno de los científicos, John Cusack, que es muy conocido en películas actuales, y que resulta contaminado precisamente en Álamo Gordo, investigando la bomba atómica, el proyecto Manhattan, uh-huh. que es el que conformó las dos primeras bombas atómicas, ¿no? de Estados Unidos, que son las dos primeras bombas atómicas de la historia y las únicas dos bombas atómicas que se han lanzado contra población humana, ¿no? Y en esta película aparece el efecto de la radioactividad sobre un ser humano. Se lo recoge, pero es bastante desagradable. Pero una de las cosas que hacen es que su cuerpo se deforma completamente, el corazón le crece en volumen y se le empieza a caer el pelo, en fin, es un horror, ¿no? Y de hecho, después la repercusión que tiene es que eso afecta incluso a nivel genético y a muchas generaciones o a todas las generaciones que logran sobrevivir, ¿no? Y lo que tú decías de que interesa que se sepa, pues yo creo que es evidente, ¿no? Porque si no hubieran utilizado cualquier otro medio, eso algo que pareciera un accidente, y es evidente que se quiere que se sepa, ¿no? Que se quiere que se sepa. ¿Te crees jurisprudencia? Y incluso tiene, cuando hemos estado comentando el tema del alcance de la radiación, es significativo que por dentro te está destrozando, pero a un metro no lo puedes detectar. Exactamente. Correcto. O sea, el tío andando, puede haber detectores alrededor y nadie lo detecta. Precisamente por... Además, como está, como no es en 14 o 15 centímetros o 10 o 12, sería en el aire. Claro. Dentro de tu cuerpo es mucho menos, porque se va chocando contra tus propias células, con lo cual, y se retiene. Con lo cual es perfecto. O sea, la acción es perfecta en ese sentido de propaganda, ¿no? Bueno, y lo que estaba diciendo antes, que es lo que me llama la atención, cuando investigando un poquito sobre este isótopo del polonio, es que dentro de los 400 o 500 elementos que tiene el tabaco, uno de ellos es polonio 210, está en el humo del tabaco. Sobre eso quisiera decir también una cosa. Hay que decir que, ya que has dicho que estoy fumando, lo que fumo es pipa. Lo que fumo es pipa, no que estoy alabando el tema de la pipa, pero es mucho más tranquilo, se fuma 10 veces menos y engancha también mucho menos. con esto quiero decir que esto no es una apología en favor de fumar ni del tabaco, en absoluto, pero sí en favor de la vida. Yo creo que en la sociedad actual, y no, vuelvo a repetir, no me refiero al tabaco, sino en general, se va a que hay que tener un cuerpo perfecto, que hay que vivir eternamente, y muchas veces nos olvidamos simplemente de vivir, de que nos vamos a morir, es una certeza, lo cierto es que nos vamos a morir, y yo creo que hay que abogar por la calidad de vida, por la calidad de vida en general. Esa obsesión hay en la sociedad actual, nos intenta vender por todos los medios de que tenemos que intentar vivir 2000 años, cuando eso es imposible. Y yo pienso que hay que cuidarse, hay que llevar una calidad de vida óptima, o lo máximo que se pueda, pero sin llegar a perder precisamente el poder vivir bien, disfrutando la vida, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. No, pero que lo que yo me digo, que ese polonio vendrá ya en la planta del tabaco. No creo o en el papel, añada, quizá, ¿no? En el papel, no sé exactamente, papel, exactamente no he llegado a tanta profundidad, pero simplemente ponía eso, que no es demasiado extraño. De hecho, el 210 es natural, fue uno de los que descubrió Madame Curie, el polonio, y que estaba en la Pechblenda, que son minerales que se encuentran no demasiado raros, ¿no? Y son radioactivos de manera natural, pero que no sé cómo y de qué manera pues llega a parar, si supongo sea en el papel o en el propio tabaco, que está ahí. Uh-huh. Don Manuel Jiménez del Barco. Sí. Hoy estoy trabucado. El martes pasado, ¿qué es lo que pasó en Jerez por la tarde? Un viento ahí horrible, lluvia. Yo lo cuento, el viento, hay escalas, ¿no?, de Beaufort, entonces yo lo cuento por maceta. Maceta. Dos macetas rotas, viento fuerte. Sí. Una maceta rota, se me rompen las macetas. Yo lo miro cuando me da el viento en el cristal al lado del coche. Cuando el agua viene en dirección horizontal, malo. Y fue, ¿pudo ser un ramalazo de tornado o algo de eso? Porque no, normal, simplemente la... Por cierto, ha habido... El comienzo de un frente frío. Ha habido un tornado en Londres, en la capital de Reino Unido, y ha hecho unos destrozos. Me queda un tornado en Londres. No creo que habría que alarmarse por las borrascas profundas o que traen mucha caída de presión al principio en el frente, provocan vientos fuertes, pero son vientos pasajeros, que en cuanto empieza a llover, se calma, se equilibra la presión, ya en esa a esa baja, ¿no? A esa presión baja, y deja de hacer viento o baja mucho el viento. No es que se calme por completo, pero que no creo que haya sido ninguna cosa los temporales de viento siempre delante de una borrasca llegan. Veo ahí un gráfico que tiene usted sobre, sobre el mes de noviembre, la lluvia en Jerez. Sí. Y veo tres grandes barras que coincidirá con los fines de semana, capaz. Prácticamente. Pues no lo sé porque lo tengo etiquetado por los días del mes, no por el día de la semana en el que cae. Si me dices los días del mes, yo te lo digo. El día 7. Un momento, que como tengo una cosa esta electrónica, pues tarda uno más que cogerlo a papel. ¿Se quiere estar quieto o no, señor Parra? Se está preparando, se está calentando ya por la banda para salir a... Dígame. Día 7. Sí, martes. Día 16. Jueves. Y día 25. Sábado. Ese sí. Ese sábado fue total. Fue sí, todo sí, el sábado. Sí, ese sábado además ha sido la cantidad mayor de las tres. Eso iba a comentar, que en mes de noviembre... en precipitaciones pues, se ha caracterizado, se ha acumulado una buena cantidad y bueno, lo reseñable ya me lo has quitado, ¿no? Me lo has dicho ya, que prácticamente el 80% o el 90% de la lluvia está en tres días. El día 7 llovieron 23 litros, el día 16 39,8. Y el día 25, 40,3. Más otros días que llovieron unos cuantos más. Además sí, era un día hasta bonito de lluvia, porque era lluvia tranquila y lloviendo. Sí, de muchas horas. Yo recuerdo haber quitado el pluviómetro tres veces porque normalmente dejo escampar y lloviendo, que no podía dejar escampar porque se me iba a llenar. Uh-huh. Y tuve que salir en el medio de hacer el cambio in situ, dejar uno vacío y coger el lleno, porque para no perder nada de agua, ¿no? Normalmente espero a que pueda salir sin problemas, sin paraguas y sin nada, para hacer el cambio, ¿no? Pues eso, que sumaron todo el mes 123 litros, que está en una media bastante buena de noviembre. Ha habido noviembre más lluvioso, pero de los altos, ¿no? De los altitos. Sí, tirando ahí es muy típico esta cantidad. Por ejemplo, yo aquí veo 105, 178. 58, 117, uno que ya se salió de madre, 262, 170. O sea que aquí los noviembre llueve. ¿Que no me entero yo? ¿El total cuánto ha sido este noviembre? Total 123, que está dentro de una media decente de un mes de noviembre. Pero acumulado a lo que llevamos del año pluviométrico, tenemos que decir que es el segundo año pluviométrico en abundancia de agua, solo superado por el año 2003-2004. Bueno, que siga así. Llevamos acumulados 319 litros en tres meses. Y eso, bueno, es bueno. Y ya está. Otra cosa muy reseñable: la temperatura media. Más bien cálida, ¿no? Estamos hartos de decir de que aquí no ha llegado el invierno todavía, efectivamente. El invierno no ha llegado y a la altura que estamos de es diciembre que momento, todavía... El invierno llega al 21, 22 de diciembre. Bueno, en estas latitudes. Sí, sí, sí. Estamos en otoño. Sí, pero vamos, creo que ya tendría sí, que estar haciendo frío. Sí, pero que... bueno, yo voy, he expresado mal. Yo voy en manga de camisa, por ejemplo. Me he expresado mal, vamos. No es que no haya llegado el invierno, es que no tiene que llegar. A esta hora no tiene que llegar. Y tiene que llegar el frío ya. El frío. Las estaciones, la chaqueta, la bufanda y... Las estaciones de nieve están... La temperatura media medida es de 21,6 grados. ¿Agradable? Agradable. Sobre todo comparada con el noviembre del año pasado. ¿Qué fue? De 18,9. De media, estamos hablando de medias de 31 días, que si, ya son medias si decentitas llueve, estadísticamente, ¿no? Si llueve, hace menos frío. Sí. Pero vamos... Sí, cuando más seco. Sí, el noviembre pasado llovió bastante menos, 35 litros. Yo me atrevo a predecir que llegará el frío, ¿no? No, sí. Tranquilo que llegará. Sí. No hincharemos de frío. Aquí estamos como la frase de José Luis, ¿no? Nos vamos a morir, pues el frío llegará. Ya llegará. Y el mosto que se haya hará... 20 días de frío, haya 4, no lo sé, pero el frío va a llegar. El vino de Jerez se clarificará y el mosto estará muy bueno. Mosto y hará frío. Se quedará divino. Bueno. Por último, venga. Rápido, sí. Te dejo espacio a mi compañero. Los pantanos, ¿cómo están? Ah, sí, interesante. Lo tengo fresquito. Los datos son del día 4. Y hace 3 días. En la provincia de Cádiz tenemos el de Almodóvar al 40%. El de Barbate al 27%. El de Bornos al 22%. El de Celemín al 25%. El de Guadalcacín al 34%. El de Zahara al 75%. Y los Hurones al 27%. Está la cosa. Quitando Zahara, está la cosa muy malita. Bueno, 20 y tanto por ciento, es que 20 y poco por ciento en el 36, en Borno y demás, eso es muy poquísimo agua. 30 y tantos por ciento en Guadalcacín sí es agua. No, 30 y tanto en Guadalcacín es mucha agua, o sea, porque agua. Ese sí, es muy grande, muy, sí, grande. Muy grande. Son pero 800 los otros, hectómetros cúbicos. Pero los otros al 20 y poco por ciento, todavía tiene que llover más. Tenemos que ahorrar agua. Sí, el de Guadalcacín, por un dato, ya que es el principal, digamos, el año pasado por esta fecha, el día 4... De diciembre estaba al 50% y ahora está al 34,4%. Bueno, pero yo creo que con todas estas aguas se irá recuperando también. Sí, sí, porque de poco a escurrir. Hay grandes cantidades, viene una columna del tanto por ciento y otra columna del volumen de agua acumulada en milímetros, y son unos buenos datos que seguirá escurriendo y se acumularán. O sea que de momento esas toses son de José Luis Parra, que se está metiendo el polonio este por la garganta y le hace garraspera. Me voy a meter lo que no importa, porque voy a hacer una pregunta personal. ¿Se ha comprado usted un libro? Ah, sí. Si no nos quiere contar, ¿cuánto le ha costado? ¿Dónde lo ha comprado? ¿Y qué libro es? Pues este lo he comprado hace muy poco, aunque el aspecto que tiene es deplorable, el pobre. No, no es lo normal, ¿no? Lo que pasa es que era tan interesante que digo, mire, ha costado 2 euros. En algunas librerías está incluso más barato. Ha sido aquí a propósito de la Feria del Libro de Ocasión. Uh-huh. Se llama Historia del Telescopio, de Isaac Asimov, la editorial es Alianza Editorial. Uh-huh. Es un libro magnífico. ¿Por qué te lo has comprado? Por una razón muy sencilla, porque este es... viene como anillo al dedo, pues precisamente a algo que no sé si habrás comentado ya, que es el tema de nuestras conferencias que vamos a dar dentro de muy poco. No, todavía no. Todavía no. Bueno, pues el tema está en que esta historia del telescopio va unida a lo que sería la historia de la astronomía. Y a un libro que me he leído hace muy poco también, de Wittrow, que se llama El tiempo en la historia. Está todo relacionado, ¿no? Es un estudio prácticamente de el papel que han jugado los avances científicos y el concepto que el hombre ha tenido, pues prácticamente del universo en el que vivimos, ¿no? Y este libro, pues, yo creo que es bastante interesante, porque además Asimov, como sabemos todos, es bastante didáctico, ¿no? Tiene unas 300 páginas, es un libro de bolsillo, y tiene muchas ilustraciones y, por supuesto, muchos datos, ¿no? Que creo que son bastante interesantes. Curiosamente, tú hiciste una pregunta en hace 2 o 3 semanas sobre el tema de Magallanes. Yo vi una referencia a las nubes de Magallanes. Y al origen del nombre. ¿Por qué? ¿Por qué se le llaman nubes de Magallanes? ¿Si fue Magallanes el que las descubrió o qué pasó? Exacto, pues él hace una referencia que el primero que ve las nubes de Magallanes es el cronista de Magallanes, o sea, Pigafetta, aunque no menciona el nombre. Y hay que recordar también que leímos este texto aquí, lo que pasa es que lo leímos muy por encima y asociado a la constelación de Hidra y al Octante, ¿eh? Dice Pigafetta, el polo antártico no tiene las mismas estrellas que el ártico. Se ven allí dos aglomeraciones de estrellitas nebulosas que semejan nubéculas a poca distancia una de otra. Evidentemente, están una a un lado de Hidra y la otra al otro lado de Hidra, las nubes de Magallanes. Curiosamente también he leído por ahí que el que de verdad le da el nombre en sí es Drake. Y no es de extrañar que fuera Drake el que dijera, bueno, estas son las nubes de Magallanes porque Magallanes pasó por aquí y tal. Porque Drake se llevó más tiempo que nadie en el Cono Sur, precisamente, ¿no? O sea que, en definitiva, Magallanes sería, o sea, las nubes de Magallanes se llaman así porque coinciden con la observación de Pigafetta cuando Magallanes pasa por el Cono Sur, por el cabo, por el paso, por el estrecho de su nombre. Una de las cosas que a uno no le gustaría morirse sin poder llegar a ver. ¿Hasta qué latitud habrá que bajar para empezar a verla? Nosotros que estamos aquí en España. Pues no mucho. Bajando del Ecuador... Del Ecuador se ve ya. Está lejos el Ecuador. Sí, por eso, pero que no hace falta irte a 40 grados de latitud sur. Que bajando del Ecuador 10 grados o incluso el propio Ecuador ya creo que se podrían ver. Me preguntan con WhatsApp, ¿qué constelación está? Hidra. ¿No? A un lado y otro de Hidra, como hemos dicho. Estamos casi a punto de verlo. En Hidra está el Far. Esa es la polémica que teníamos hace un momento off the record. Porque yo he notado que la referencia a la que viene los libros que trae José Luis yo apostaba porque era la constelación de Hidrus. No, Hidra. Que la Hidra se ve. La Hidra es la que tú comentas de que su estrella alfa es Alfar. La Hidra de Lerna. Pero la Hidra que está rodeando el polo sur celeste. No podemos verla y es Hidrus en realidad. No sé si ha cambiado en la época moderna de su denominación, que se empezaría a lo mejor llamando Hidra, que es la misma, claro, es el mismo nombre. Y ahora con el tema de la reestructuración de los nombres que se hicieron después, cuando ya se puso todas las 88 constelaciones, a lo mejor se le cambió de denominación, porque es que en todos los libros se refiere como Hidra. Pero aquí, por ejemplo, en el planiferio que traigo de la revista Sky and Telescope, viene Hidrus. Y efectivamente se ve Hidru y a un lado la pequeña nube de Magallanes y al otro lado la grande. O sea que el es Hidrus ahora. Antes sería Hidra. Una referencia que me gustaría decir porque a veces pecamos de no explicar adecuadamente las cosas o no explicarlas siquiera, vamos, porque las damos por entendidas, ¿no? Decir que son las nubes de Magallanes es una pequeña galaxia. Son dos pequeñas galaxias, pero en realidad es un mismo sistema, pequeño en comparación con la Vía Láctea, y que se encuentra la nube pequeña a 165.000 años luz y la grande a 155.000 años luz. El plano que ocupan es un plano casi perpendicular a la Vía Láctea. Si está aquí, está arriba. Exacto, es perpendicular. Vale. Son dos planos, la Vía Láctea tiene un plano. Y el otro sería un plano perpendicular, ¿no? Y claro, nosotros la vemos situada en el firmamento asociándola con constelaciones, pero está mucho más alejada del resto de las estrellas. Exacto, por el hecho de ser una galaxia, es como Andrómeda, ¿no? Que la veríamos. ¿Qué brillo tienen? ¿Con qué nos podíamos comparar del hemisferio norte para hacer una idea? No me has entendido, a ver. ¿Con qué lo podríamos comparar del hemisferio norte para hacer una idea de lo que eso brilla en el cielo? Las nubes de Magallanes. Pues, yo creo, es que pasa una cosa. Está más cerca, creo recordar ahora mismo, lo digo de memoria, que Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. Sí. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz en máxima extensión. Luego de grosor tiene nada más que unos 6.000 años. Es como un plato. Sí. Yo creo que una comparación buena sería la propia Andrómeda. Sí. A pesar de que esto probablemente sea un poco más grande visualmente, yo claro, no lo hemos visto nunca. Andrómeda hay que estar en un cielo muy oscuro y mirando de reojo para justamente como ellos la veían. Estamos aquí hablando, primero mira el micrófono que es que cuando me estamos mucho más cerca sí. de las nubes de Magallanes, la otra está a 2,5 millones de años luz, esto está, aunque sea más pequeño, a 150,000. O sea que, por ejemplo, un años luz, 165,000. Un ciudadano de Ciudad del Cabo o de Buenos Aires, desde la ciudad no lo ve. Uh-huh. Por ejemplo, mira, está muy cerca de 47 Tucanae, que es un cúmulo que hay muy grande, y está justamente la pequeña muy cerquita, según este planiferio, ¿eh? Tucana, o sea, la grulla, Piscis austrinus, está más o menos en esa misma línea. O sea, que no está tampoco tan abajo. No, pero yo lo que me refiero es... ¿Con qué lo podemos comparar? El brillo, el brillo. Lo podemos traer para el jueves que viene. Pero yo pienso que... Y el tema de la hidrus y la hidra, a ver... Creo que es buena, de momento, un buen comienzo compararlo con Andrómeda. Con Andrómeda es lo más... Porque Andrómeda es mucho más grande, ¿vale? Y está un poco más lejos, pero en tamaño angular quizás estén más o menos así, porque por ejemplo, son más pequeñas. Por ejemplo, mirar Andrómeda con unos prismáticos. Uh-huh. Si miramos Andrómeda con unos prismáticos la hemos acercado, ¿no? Sí. Por eso. Bueno, pues investigaremos el tema, sí. A ver cómo podemos comparar. Para terminar el tema de lo de Hidra Hidru, como no tenemos aquí a nuestro políglota oficial, decir que la diferencia es que uno es la serpiente macho y otra es la serpiente hembra. La Hidra que vemos, supongo sí. Yo se referirá a la Hidra de Lerna. La hembra. Claro, la hembra es la que se ve desde el hemisferio norte. Hércules. Y Hidrus, por la terminación latina que tiene... Yo no tengo claro que sean diferentes todavía. Sí. Porque aquí veo en el planiferio este que a una altura muy parecida está Formanjao. Y en los Formanjao las vemos. Sí. O sea, y Esculto, y Grulla, Tucana y Hidrus. Esta Hidrus está cerca de Fénix, está cerca de... De Eridanu. Que la Hidra lo que le pasa es como al dragón, que eso recuerda. Que es muy larga. Yo muy no estoy... larga, Hidra. Es muy fácil, hay 88 constelaciones, ¿no? No tengo claro que sean diferentes. A falta de a eso de equivocarme, yo estaría casi a un 95% seguro de que hay dos constelaciones. Esta noche, en vez de irte a cenar, como sabes, te vas a tu casa. Y nos manda un mensaje cuando lleguemos, tengamos la respuesta de... Vale. No, aquí lo que se nota claramente es el desconocimiento que tenemos del cielo sur. Eso está clarísimo. Pero cualquier cosa que nos pregunte del cielo norte, sabemos, no, si se ve, no se ve, está abajo, está arriba. Pero ya pasamos al cielo sur y estamos perdidos. La pregunta de cómo se ve, yo qué sé, la he visto nada. Si tuviera dinero de sobra, yo... Esa pregunta sería muy difícil. El gustazo que sería, coja el listo, venga, toma, ahí te queda. En el desierto de Nazca y ponte a mirar para arriba si es capaz de encontrar algo. Que va, yo no encuentro nada. Y vas a tardar más en encontrarlo. Sí. Pero tiene esa sensación. Partiría de constelaciones conocidas que desde allí sí se ve, pero llegaría a una latitud en que todos idea, juntos ni... se me... Serían puntos sin eso líneas de, imaginarias. De ver sin un nada. Cielo al revés encima. Sí. Encima al revés. Sí, está al revés todo, porque sí. Algunas que se comparten, bueno, como Orión y demás. Ver Orión cabeza abajo debe ser una experiencia. Y de estrella, cabeza abajo decimos nosotros, yo dirán también cabeza abajo. Sí, no, pero Orión, la cabeza para nosotros está arriba. Ahí está. Orión tiene un sentido. Los pies son los pies y la cabeza es la cabeza. Arriba, y allí está boca abajo. Porque tienes una sensación rara. Sí, iremos. Sí, iremos. Sí, sí. ¿Hay dinero? Bastante. Sí, sí, la próxima expedición, el próximo eclipse, a ver si es por Argentina y nos vamos para allá. Podemos decidir ahora subir la cuota, la subimos. ¿Esto qué? No está para el viaje a Argentina. Una derrama para ir a... Del verano. Van a ir dos personas, ¿eh? El presidente y otra. ¿Yo? Señor Parra, ¿dónde va usted, señor Lito? Nada. Señor Parra, me hizo gracia cuando usted me llamó. Y me dijo, sí, voy a hablar de los exploradores menores. Sí. Menores. Que no son tan, digamos que no son estrellas tan brillantes, ¿no? Dentro de... ¿Eso de menores se lo ha puesto usted? O que se no, le... no, sí. Bueno, hay una denominación que serían exploradores andaluces. Porque hay muchos que son de aquí. Hay que decir que... Los pinzones, por ejemplo. Para las personas que escuchen, por ejemplo, este programa la primera vez. Es un programa de astronomía, pero estamos hablando de exploradores como precursores de, estamos haciendo un recorrido de la historia de la humanidad cómo se empezó a explorar desde el principio y que hemos llegado hasta, como tú decías, el Hubble. Mm. ¿Eh? Por cierto, antes de comenzar a hablar de los exploradores menores, Lito sabe inglés y ya está en Inglaterra. Puede ser que sea el que mejor lo haga. En Irlanda. Irlanda, yo, en la isla menor. En la isla mayor, menor. La verdad es que no me atraía demasiado. Me refiero a la isla mayor. ¿Cómo se llaman? Pero no lo decimos los traves. No lo vas a decir tú, Lito. ¿Cómo se llama? Me lo pronuncias bien, porque mi problema es que yo quiero escuchar cómo se pronuncia. Tú sabes dónde voy. ¿A qué sabes dónde voy? Hoy estás tú muy puntilloso, ¿eh? ¿Tú sabes? Que si cómo vemos las nubes de Magallanes, cosas que no hemos visto en la vida. Ahora, que pronuncie bien el inglés. Yo lo sé decir. José Luis sabe, pero quiero poner. Yo también lo sé decir. ¿Cómo se llaman esas ruinas megalíticas que hay en Inglaterra, en el Reino Unido? Que son unas piedras y que en los solsticios de invierno entra el sol y sirven para medir. ¿Eso cómo se llama, esas ruinas? Stonehenge. Stonehenge. Pues ya lo aprendí. ¿No es Stonehenge? No. Stonehenge, no, hombre. Stonehenge. Perdón para los que sepan inglés de verdad y sean y estén allí o sean nativos, si mi pronunciación no ha sido Stonehenge. 90%. ¿Cómo? Stonehenge. Es que me lo estaba diciendo, salí por teléfono. Stonehenge. Y escribí a lo bruto. Stonehenge. Yo lo sé, yo me entiendo. No, yo lo dije en andaluz. Stonehenge. Es que difícil de decirlo. Stonehenge. En andaluz. Stonehenge. Pero yo digo, Stonehenge no es. Yo te entendí, pero Stonehenge no es. Bueno, Stonehenge. No sé, a alguien que no lo dice mejor, no lo quiere mandar la fonética, en transcripción fonética, pues mejor. Pues sí. Exploradores menores. Bien. Pero antes que nada, vamos a empezar, si no te importa. El periodo que vamos a tocar prácticamente va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la vuelta al mundo de Magallanes. O sea, vamos a tocar prácticamente ese periodo. Y en ese periodo, pues, se va descubriendo prácticamente todo el continente americano. ¿1492? ¿Magallanes cuando...? 1519. Estamos hablando de 20 años. O sea, cuando comienza el viaje. Estamos hablando de 20 años, 20 y tantos años. Aproximadamente. Y hay que hablar de una figura. Una figura que no fue explorador, pero que estuvo en América y que estuvo implicada en todo lo que allí pasó, que fue Fray Bartolomé de las Casas. Eso es lo primero. Creo que se debe un lugar dentro de todo este mare magnum que formó Occidente cuando llegó a América, pues a este señor, ¿no? Curiosamente, era hijo de un modesto comerciante de Tarifa. ¿De Tarifa la de aquí? De Tarifa de aquí. ¿Nació aquí en Tarifa? Sí, aquí. Bueno, el padre era de Tarifa, él era de Sevilla. Forma parte de esta. Digamos que. De estos andaluces extremeños. Porque. Si muchos eran de Sevilla y de otro sitio de Andalucía, de Sanlúcar, por supuesto, etcétera, pues también viene mucha gente, en concreto del otro Jerez, de Jerez de los Caballeros. Sí, sí. Que es cuna de muchos descubridores también, ¿no? Uh-huh. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas obtiene una encomienda en La Española. O sea, es digamos que es la isla grande o... donde la primera isla donde llega Colón, y allí él, una encomienda, para que nos entendamos, es un sitio donde trabajaban los indios y donde se les decía lo que tenían que comer, cuánto tenían que trabajar, en qué condiciones tenían que vivir, etcétera. Y rápidamente, pues, él empieza a denunciar qué es lo que se hacía allí con los indios, ¿no? Poco a poco va tomando conciencia de que aquello, pues, no está bien, por lo menos de la manera que se está haciendo. Él tenía la idea de que lo primero era convertir al infiel. Y muchas veces se quejaba de que a los indios se les mataba y no estaban siendo convertidos. Parece que mis palabras llevan un cierto grado de ironía, ¿no? Pero es que él lo creía fehacientemente. O sea, él decía que no se podía matar a un hombre. De hecho, hay un párrafo escrito por él donde se recoge que un hombre está muriéndose, está prácticamente desangrándose, y en el último instante se convierte. ¿no? Y que por lo menos se ha salvado, ¿eh? O sea, que el, digamos que le daba una importancia a la salvación máxima. No tenía la conciencia que podamos tener hoy día, incluso no la conciencia que tienen hoy día los creyentes, no la tenía él, ¿no? Entonces, las casas en el fondo estaban de acuerdo con el sistema. Estaba de acuerdo con que a los indios, voy a entrecomillarlo, había que utilizarlos, pero tenía que ser una colonización de tipo pacífico y mucho menos agresiva de lo que estaba resultando. A efecto de esto, pues plantea verdaderas barbaridades, como por ejemplo, se están muriendo los indios, lo que hay que hacer es llamar, traer esclavos negros que los sustituyan. Se sacan de África, se traen a la española y que trabajen allí, en vez de los indios que son, vamos a decir con palabras de ahora, ciudadanos españoles. Uh-huh. Dicho de aquella época, pues súbditos de su majestad, ¿no? Sí. La reina Isabel, el rey Fernando, etcétera, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que de las casas, casi sin quererlo, se convierte en uno de los primeros que abogan prácticamente por el tráfico de esclavos de África a América, que tanto beneficio. Son los primeros negros que van a África entonces, ¿no? Exacto. Porque antes no había. América, perdón, porque antes no empieza había. Empieza, ¿no?, un triángulo que llevaría negros a africanos a América, productos de América a España, a Europa, si y de Europa a África otra vez. Si yo digo que los cubanos negros son por eso, es claro, ahí, ¿no? Claro. De los negros cubanos, los americanos, los que hay en Sudamérica, todos vienen de este tráfico, claro. Sí, porque no es lo mismo el negro de Senegal o Camerún, que es negro, negro, al negro americano. ¿No? Sí, que luego puede, digamos que tiene, son distintas razas. No vamos a entrar aquí en el digamos que en el mestizaje tan sí. bestial que hubo en América, ¿no? Pero porque una vez que llega a América hay mestizos entre indio y negro, blanco y negro, blanco e indio, etcétera, ¿no? Cuando llegan los españoles allí, ese mestizaje, ¿era bien visto o era mal visto? ¿Cómo se produce eso? Sí, hay referencias. En el primer viaje de Magallanes, ya en el viaje de Magallanes, uno de los hijos de, o sea, hijos, ya hijos de viajeros, eran hijos de indios, de indias. Entonces, lo normal es que tuvieran relaciones y se olvidaran de ellas. O sea, que tuvieran relaciones con los indígenas o las indígenas y se olvidaran de la indígena. El caso de Cortés, por ejemplo, es significativo, que se casó con su mujer, era una india, ¿no? Pero bueno, lo normal es que tuvieran se reprodujeran y luego aquellos mestizos quedaran allí, simplemente. Pero ya empezó a haber mestizajes desde el principio. Quisiera antes que nada leer dos o tres referencias del padre Bartolomé de las Casas, de Fray Bartolomé de las Casas, en referencia a la situación de los indios, ¿no? Dice, por ejemplo, siendo los cristianos de esta manera tratados por los indios, entran por la tierra así como lobos rabiosos entre los corderos mansos. Y como eran gente los de Castilla, vinieron a este hecho no temerosos de Dios, mas mucho ganosos y rabiosos por dinero y llenos de otras muchas sucias pasiones, empezaron a romper, a destruir la tierra por tales y tantas maneras que no decimos pluna, pero lengua no basta para contar. De tal manera que la gente que se pudo contar, que fue en cuanto a 100.000 personas, todos son destruidos y disipados, que no hay 12.000 ánimas con chiquitos y grandes, viejos y mozos, sanos y enfermos. ¿Qué quiere decir? Que la población pasó, según él contabiliza, de 100.000 a 12.000 personas. Y esto en una generación que él pudo ver. O sea, el traerse también a mano de obra, a la raza negra, a los habitantes africanos, a América, en parte también se debía a que no había gente para trabajar, habían perecido. O sea, había verdaderos. Después parece que Fray Bartolomé de las Casas pues se arrepiente de esto, incluso con el tema de los negros, pero el daño ya estaba hecho porque esto era algo prácticamente irreparable, ¿no? Dice en otro texto, que es el último que leo de él. Dice, y por toda la gente que huir podía, se encerraba en los montes y subía a la sierra huyendo de hombres tan inhumanos, tan sin piedad y tan feroces bestias, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano. Enseñaron y amestraron lebreles, perros bravísimos que viendo un indio lo hacían pedazos en un credo. Y mejor arremetían a él y lo comían como si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías, y porque algunas veces, raras y pocas, mataban los indios a algunos cristianos con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí, que por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar 100 indios. Finales del siglo XV, comienzos del XVI, termina para España con la guerra de Cuba y Filipinas, el desastre del 98. Estamos hablando de 500. De 300 años después. Años. 300. ¿Eh? Y tengo aquí, precisamente a resultas de la crisis de la pérdida de las colonias, apareció una serie de. Lo que aquí se denominó la generación esta que terminó, digamos que. Consternada por la pérdida de las colonias fue la generación del 98. Y a resultas de eso pues nacen literatos, nacen pensadores, etcétera. Uno de ellos fue Ángel Ganivet, del que tengo aquí Idearium Español, y recoge un apartado en el que dice: en materia de colonización africana, España no ha podido hacer más que reservarse el dominio de aquella parte del litoral africano que en manos extranjeras pudieran ser un vecinazgo peligroso para nuestras posesiones tradicionales. No estaba en su mano acometer nuevos trabajos de colonización, máxime si había de colonizar por el sistema burdo y censurable empleado hoy en África. Dice después, las razas africanas no son comparables a las americanas o asiáticas. Están en un grado bastante inferior de evolución y no pueden resistir la cultura europea. Aboga Ganivet por, otra vez como el padre de las casas, parecido, en el sentido de que había que mandar misioneros, pensadores, a... cambiarle la mentalidad a los africanos para poder poner factorías sin que la población se esquilmara. Como vemos, después de 300 años, están estos idealistas que defienden el sistema, pero que se aterrorizan del salvajismo que se produce en el mismo, cuando es algo que digamos que va unido una cosa a la otra, ¿no? Una pregunta que yo no sé si lo dijimos en este programa o no sé dónde, pero hace poco me lo comentaron. ¿Fuimos los españoles más malos invadiendo América que los ingleses? Me dicen, es que ahí hay un montón de indígenas en América, porque los hay todavía, ¿no? Sin embargo, indios americanos, apaches, comanches, eso no queda ni uno. Ni sius, ni nada de esto. ¿Fuimos mejores o peores? ¿Fueron peores los ingleses o los españoles? Yo no creo que haya diferencia, sinceramente. Yo creo que... ¿Por qué arriba no quedaron y abajo sí? Sí, pero vamos a ver. Tampoco quedaron tantos abajo. El tema está en que la población, yo pienso que se fue recuperando luego. Y aparte, en el norte, si vemos un poquito de geografía, los peruanos, por ejemplo, los incas, vivían en las montañas. En América del Norte no existían unas montañas donde vivir. No había poblaciones tan grandes metidas en montañas, primera cosa. Segunda, tenemos la selva de Brasil. Extensiones de selva gigantescas. Eso tampoco lo había en América. Digamos que la geografía era muy distinta. El grado de penetración española en América no fue tan grande. Estamos hablando de otra, de una época distinta. Mientras que la colonización americana se produce en el siglo XVI, en el que da tiempo a ver un mestizaje, la otra se produce mucho más atrás. Recordamos que el oeste se conquista en el siglo XIX. Con el tren, incluso. Exacto, o sea que... Sí, pero... Entonces, es muy distinto. No se pueden comparar entonces. No se pueden comparar. Los medios que utilizaron los norteamericanos para empujar a la masa y para aislar a la masa india, a la población india, era más sofisticada, más moderna. Entonces, si los españoles, ¿creéis vosotros que si los españoles hubieran podido, no lo hubieran utilizado? Simplemente eran épocas distintas. Eso es lo que yo pienso del asunto, porque luego esclavizar a la población, se esclavizó más por parte de los españoles que por parte de los norteamericanos, en el sentido de que ellos tenían a los negros que los iban llevando a, por ejemplo, a las plantaciones del sur, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, y negros se han quedado, ¿verdad? Sí. Claro, ¿por qué? Porque servían. La respuesta yo creo que está ahí. Cuando sirve, se utiliza. Si no sirve, se extermina. Esa es la explicación. Los indios en una primera, digamos que la colonización inglesa y americana no sirvieron, se exterminaron. La parte de indios que no sirvieron a España fueron exterminados. Los que sirvieron fueron esclavizados y utilizados. Mirar más allá, comparando un tipo de explotación y otra, a mi modo de ver, no tiene mucho sentido. Simplemente es la utilización que se hizo de ellos. De hecho, la casa pretendía utilizarlos, o sea, dominarlos de forma pacífica, pero dominarlos al fin y al cabo, cambiarles la mente. No respetaba la mentalidad que tenía, sus creencias, su forma de vida, no respetaban nada. Desde las casas hasta el último. Lo que pasa es que las casas eran, entre comillas, más humanos que, o digamos que tenía más escrúpulos que pudiera tener uno de los colonizadores que estuvo encargado de las encomiendas, los gobernadores, o incluso el resto del estamento religioso de la época, que por el que las casas fue condenado también. O sea que yo creo que esa es en definitiva la lectura que podemos hacer. O sea, bueno, ninguno de los dos. Bueno, ninguno. Cuando una cultura invade a otra de esa manera. Y cuando se habla de genocidio, es que no fue un genocidio. Bueno, vamos a ver. Yo lo único que pido. Hay dos partes que hay que ver. Muchos pueblos indios fueron exterminados hasta totalmente. Porque no se puede, desde el cono sur hasta América del Norte, no se puede hablar de una sola raza india, no existió eso nunca. Yo lo único que quiero decir es que yo no, porque me pasó una vez que me hablando con un canario y me puso de fascista para arriba. Digo, yo no tengo culpa de eso como español. Es que gente, cuando he hablado con gente de América, ustedes los españoles, perdona, yo eso pasó hace 400 años, yo no ni tengo culpa de haber nacido aquí, ni tengo responsabilidad, incluso mi gobierno tiene nada que ver conmigo. O sea, que se entienda eso entre las poblaciones, ¿no? De que no, muchas personas en América nos ven como invasores. Bueno, eso pasó. Pues yo no tengo culpa. O sea, sí me explico. Perfectamente. ¿Y tú, no? No, sí, yo pienso que probablemente quien más se queje de ese tema sean los que están allí dominando los países que resulta que son herederos directos de los dominadores antiguos. Uh-huh. Esa es otra lectura. Esa es otra historia. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que se utilizaría un nacionalismo de tipo estrecho para reforzar precisamente el estado actual de cosas, cuando en el trasfondo es la explotación actual que puedan tener las masas trabajadoras por parte de los dominadores estos, ¿no? O sea que eso es otra lectura también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pues seguimos con los exploradores. Vamos a hablar de algunos exploradores de la época. Algunos nombres ya los conocemos. Por ejemplo, Juan Díaz de Solís. No está bien, Ese reloj no está bien. ¿Tú estás mirando qué hora pone ahí? Pues pone la 11. Son las 11 de la noche. ¿11? Sí. Ah, perfecto. Vale. Está bien. A lo mejor tiene algunos segundos de desfase, ¿no? Que también son importantes. Que depende de para qué, ¿verdad? Juan Díaz de Solís. A este ya lo mencionamos, precisamente a raíz del viaje de Magallanes. Navegante y conquistador español. Nació en Lebrija, en 1470. ¿Dónde don Elio Antonio de Nebrija? Y, exacto, el autor de la famosa gramática. Uh-huh. Y muerto en la desembocadura del río de la Plata, que es donde Magallanes pensaba que estaba el estrecho, precisamente. Sí, sí, En 1516. Fue piloto de la casa de contratación y realizó viajes, a veces con negocios no poco claros. Un inciso. Poco claro. Un inciso. Se puede meter uno por internet en eso, ¿eh? Una vez me dio y te puedes meter en la casa de contratación de India y he visto antepasados, por lo menos con mis apellidos, que se fueron a América y cuando se fueron, donde está todo registrado, ¿eh? Eso es increíble, has entrado ahí. Sí, sí, tenían un control absoluto. Es precioso meterse ahí en esos archivos, además que te puedes desde tu casa. Yo no lo he hecho nunca. Pues ya, tengo otra cosa que hacer. Tus apellidos. Porque mis apellidos son difíciles de... Si estaban, están pillados. Están. Porque... No. Pues sí, sí, perdona la interrupción. No. Está muy interesante. Bueno, pues en 1500 está al servicio de la Casa de India portuguesa. Y navega por las costas africanas. Realiza negocios tanto en las costas meridionales de España como en África del Norte. Después pasa a la corona de Castilla, ¿eh? Y es considerado allí como un gran marinero. En 1508, Fernando lo convoca en Burgos al obispo Fonseca, que este fue el que se opuso a Colón en su día, recordemos, a Américo Vespucho, a Yáñez Pinzón, a Juan Díaz de Solís. Dime. Tú perdón que yo te interrumpa, porque yo quiero aprender. Es que eso no lo había pensado yo antes. ¿Qué pasó con toda esa gente que la Universidad de Salamanca se pusieron contra Colón y casi lo... cuando vieron lo que había descubierto? Pues dijeron, mira, estabas equivocado, no era Asia. O sea, todo el mundo... Esto lo tienes que aprender de nuestros políticos, Alfonso. Sí. ¿Tú te has dado cuenta? Que nadie reconoce sus errores. No solo eso, sino que todo el mundo tiene razón a lo largo de los años. Sí, claro. O sea, todo el mundo tiende a justificar sus posiciones y a hacer hincapié en aquello en lo que tenía razón. Eso se ve en la película de 1492, ¿no? Que lo ponen allí con un trapo y bueno, y esa gente que dijeron luego. Sí, pero es que no llegó a la India, ¿no? Ni a Katai, ni nada. No. O sea, ni a Zipango. Ni... Todo el mundo contento. Pues bien, se le manda... una expedición que es confiado a Díaz de Solís y a Yáñez Pinzón en tierra. Digamos que empiezan a puentear claramente todo el proyecto de Colón desde el principio, y esta es la continuación, ¿no? La expedición parte de España, de cuando digo puentear, este no es el proyecto ya de Colón, porque Colón ya, recordemos que había muerto, ¿no? Pero me refiero a que todo aquello que él pensaba que iba a hacer para sus sucesores y todo esto quedó en agua de borraja, ¿no? Entonces la expedición parte de España en el 29 de junio de 1508, atraviesa el Atlántico y llega a Santo Domingo, donde envía un mensaje a Obando, que era el gobernador de Santo Domingo. Esta figura pues aparece una y otra vez, ¿no? Después siguen por las costas de Nicaragua y Honduras, y desde allí remontan al norte, descubriendo el Golfo Dulce, el Cabo de las Higueras y las costas de Yucatán. Uh-huh. Estamos ya, digamos que bordeando el Estados Unidos. México. Estamos bordeando el Imperio Azteca. México, que después vendrá la conquista de Cortés, ¿no? En ese momento el rey pide a Juan de Solís efectuar otro viaje a fin de encontrar el paso que le lleve a China y a Japón. Pasaje, porque no se ha encontrado un pasaje, y le pide que por favor que intente encontrarlo. ¿Todavía no se ha encontrado el paso al Pacífico por el Centroamérica? No, porque eso fue en 1519. Digamos que estamos entre las dos fechas, ¿eh? Y entonces, en compañía de su hermano Francisco de Solís y del portugués Juan Enríquez, se envía a que intente pues encontrarlo. Portugal se opone al proyecto, ¿eh? En ese mismo momento tenemos estamos en 1512, bueno, pues en ese mismo momento tenemos a Vázquez Núñez de Balboa, del que hablaremos luego, pues descubriendo el Pacífico, ¿no? Los preparativos de la expedición se hacen en secreto para evitar las quejas portuguesas, porque claro, tienen que bordear lo que es la zona de Portugal, que por el Tratado de Tordesillas estaba... en poder de Portugal, ¿verdad? Recibe 4.000 ducados de oro y parte al bordo de tres navíos con unos 60 miembros de tripulación. La expedición parte de Sanlúcar el día 8 de octubre de 1515. se dirige, como era costumbre, a Tenerife, y de ahí a la costa brasileña, que era, digamos, que la parte prohibida del viaje, ¿no? Por último, llegan hasta la zona donde se encuentra la desembocadura del río de la Plata, y él le denomina Mar Dulce, ¿eh? Que ya digo que es el estuario, este Mar Dulce es el estuario del río de la Plata. En el mes de febrero del 1516 se encuentran en el río en la desembocadura del río Paraná, Guazú. Hombre, Paraná. Bautizado en ese momento como río de Solís. ¿Eh? Pues a Paraná mandamos un saludo, tengo un amigo allí que nos escucha, en Paraná, Argentina. Solís recorre el estuario en su zona norte, Uruguay, y desembarca en el puerto de Nuestra Señora de la Candelaria, a 35 grados de latitud sur. Y después llega a tratar con los indios y a los españoles que desembarcan, que eran unos 8, pues los descuartizan, ¿no? Allí se queda durante un tiempo, se salva muy poco, y tiene que ser Sebastián Caboto, del que hablaremos luego, porque será uno de los expedicionarios al norte de América, quien logra salvarlo. Decir solo que otro marinero llamado Alejo García, habiendo oído los relatos de indígenas sobre la Sierra de la Plata y de la existencia de un rey blanco en Perú, partió en su búsqueda con varios cientos de indios y algunos compatriotas. Llegó hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes. Los dos navíos restantes de la expedición, de los que quedaron, llegan a Sevilla el 4 de septiembre de 1516 sin haber encontrado el estrecho, pero habiendo descubierto el estuario, ¿eh?, que será una de las referencias que utilice Magallanes luego para el viaje. Hay que decir que en este, justamente en el mismo estuario, pues muere Díaz de Solís, ¿no? Tenemos que hablar también de Juan de la Cosa, navegante, como era, los otros. ¿Era del puerto de Santa María o no? Nació en Santoña, y murió en 1510 en Tubarco, Colombia. Vemos que ya toda esta gente que, digamos, que están vinculándose a la nueva tierra, ¿no? Mueren allí. Hay que decir, ya de esto lo recogeremos cuando terminemos con los exploradores de América, que casi todos terminaron muy mal. Pocos fueron los que terminaron bien. Pues a ver, porque un momentito que tenemos, sí, una llamada por aquí. ¿Hola? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? No me conoce. Sí, el máster, webmaster. Sí, este, cuando la haga. Cuando la haga, don Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mira, que escuchando a José Luis me ha surgido una pequeña duda. Pregunta usted. Y quería ver si me la podía aclarar. Resulta lo siguiente, la latitud está claro que la medían midiendo la altura de la polar, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien, cuando paso el Ecuador, que no veo la polar, ¿cómo medían la latitud? Porque tenemos que tener en cuenta que son estrellas nuevas para todos, ¿no? El Sol. Por el Sol. Por el Sol. Claro. Ajá. Lo que pasa es que ocurre que, bueno, el Sol, lo que ocurre es que las mediciones son distintas, pero y es más difícil de hacer, pero se puede hacer, ¿eh? Ya además lo hemos comentado alguna vez, mediante el cuadrante y la medición al sol, pues se puede hacer, ¿eh? De todas maneras, si estás acostumbrado a medir la polar, te resulta más complicado, o sea que te puedes perder con una facilidad enorme, en esta época me refiero, ¿eh? Por eso ese era el temor precisamente de Colón, de no perder su estrella. Exacto, la estrella. Por eso la polar es la estrella de Colón, como dijimos en aquel programa, ¿no? Pues nada más que eso, un saludo a todos. ¿Cuándo va a venir usted por aquí? Pues estoy deseando, a ver si me puedo escapar un jueves hecho y me acerco por ahí. Si necesitas polonio o algo. ¿Necesitas? Polonio. No, polonio. Hay que tragarlo, tío. No, no, no es radiactivo, muy poco. Bueno, Guillo, saludo a todos. Un abrazo, Joaquín. Hasta luego. El 956-337657 es nuestro teléfono, yo nunca lo digo. Pues hay que cambiar, a pasar al inferior sur hay que cambiar el chip totalmente, es que ahí no se ve la polar y todas esas cosas, bueno. Es totalmente diferente. Y la brújula. Y la pregunta bueno, es llevaban, oportuna por eso, porque... Llevaban brújula, ¿no? La brújula sí, la brújula siempre la han llevado. Lo que pasa es que la brújula te marca el norte, pero la latitud en la que estás no. No te, la brújula no te marca la latitud. Te marcará el norte y el sur, pero lo que te marca... en el hemisferio norte coges la brújula, marca el norte, pero ves la polar y dices, por la altura que está, estamos a 36 grados, a 40 grados, pero ya abajo, tú con tu brújula marca, solamente en este caso, que el sur. Lo único que queda es el sol. Encima, si alguien se puso a investigar a ver si había una especie de polar para el hemisferio sur, vio que no había. Oye, entonces, un inciso, pues apaga, aunque, ¿no? Aunque interrumpamos. Sobre todo por la polémica esta que lo te mandé un mensaje y me ha gustado, oye, que en un parlamento se debata una cosa como esa. Un inciso, José Luis. ¿En qué época se hacen los planos? Bueno, Juan de la Cosa era un geógrafo. ¿En qué época es cuando aparecen los primeros planisferios, las latitudes, las longitudes, los meridianos y los paralelos? ¿Cuándo aparece eso la primera vez? Eso es una buena pregunta, pero no sé ahora mismo en qué momento exacto. Porque claro, eso es esencial. Se refiere al mapa mundi como sí, lo conocemos mundi, ahora ya con sus paralelos. O sea, ¿cuándo se dijo, mira, este es el meridiano cero, pasa en Greenwich? Y a partir Greenwich. ¿Cómo es? Bueno, ese es más fácil decirlo que es Stonehenge. ¿Y cuándo se ponen los paralelos? ¿No? A ver. Yo pienso que un momento decisivo precisamente es el siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII que ya... Se midió la longitud con certeza, pues hubo una posibilidad clara de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y traigo a colación, como se suele decir últimamente, está de moda esa frase, ese debate que ha habido, no es un debate, lo saca un diputado, no sé quién, del Bloque Nacionalista Gallego, y pide... Ah, sí. Los usos horarios. No reíros, porque es que yo lo veo... tremendamente razonable. Sí, que tenga el mismo uso horario que Canarias y que Canarias. Portugal. Claro. Es que ya eso es desintegrar España. Bueno, ya. Sí, no, pero el hombre se explicaba y llevaba toda... Yo, por lo menos, le veo toda razón del mundo. Porque es que... ¿A dónde vamos a llegar? Está perdiendo... Me quiero usted escuchar. Un montón de energía comparado a la salida del sol en Santiago de Compostela con Barcelona. Claro. Además, en Galicia está bastante fácil de hacer uso horario porque está justo encima prácticamente y ahora está en la vertical de Portugal. Y el límite por el este de Galicia también está muy definido, por no eso. Es que ¿no? Se meta muy... Y ahora estaba pensando, ¿y qué diferencia hay entre Badajoz y Palma de Mallorca? También habrá bastante. Claro. Todo eso tenemos que revisarlo. Vale. No te rías, ¿eh? ¿Tú le das la razón a ese hombre, sí o no? Yo sí. Es que no me parece nada descabellado. No, absoluto. Está pidiendo una cosa lógica. Prosiga. Totalmente. Con don Juan de la Cosa, que te preguntaba, ¿es del puerto de Santa María o no? Santoña. Pues la gente dice que es del puerto. Bueno. De hecho, hay una plaza en el puerto y un monumento. Y una Pero porque él participó, porque participó en concreto va en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Participó en la financiación de los viajes de Colón, entonces tiene gran importancia con todas las cuestiones que ocurrieron aquí, ¿verdad? Uh-huh. Vivió bastante tiempo aquí porque él en 1506 se le encarga de dirigir un pequeño escuadrón de vigilancia entre las costas de Cádiz y de Cabo San Vicente, o sea que digamos que tenía una relación fuerte con todo lo que ocurría en esta zona, ¿no? Pero bueno, de ahí a que nacieran, el nacimiento es algo muy relativo, ¿no? Tengo que hablar también de los Caboto, digo los porque son padre e hijo, que como tenemos poco tiempo voy a ir abreviando, pero básicamente recorrieron el norte de América, Terranova, y lo hicieron a cargo de la marina inglesa o británica, si se quiere llamar mejor así, cosa que o bien porque no pudieran o bien porque no le vieron color al asunto, pues los británicos no aprovecharon en ese momento, ¿no? Fue hasta mucho después cuando se produjo la colonización británica de aquella zona. Américo Vespucho, uh-huh, que nació en Florencia en 1454. ¿Por qué? ¿Por qué América se llama América? ¿Por qué América se llama América? Se llama Colombia. De Américo podíamos hablar muchas cosas, pero decir que vivió aquí en Sevilla durante una temporada, que tuvo contactos con Colón. Colón decía de él que era un hombre con mala suerte, porque no se le daba el reconocimiento. Que Colón decía de... Hombre, tú piensas que Colón es el que descubre las nuevas tierras, que estaba en un principio cargado de honores, y Vespucho, que realizó viajes, que realizó cartas marítimas, que realizó viajes en pabellón portugués, y que había estado por zonas como Venezuela, Brasil, luego un segundo viaje también por América, donde realiza descubrimientos, pues no tenía el reconocimiento que tuvo Colón, pues prácticamente nunca. Y tiene que ser mucho más tarde, a causa precisamente de un personaje del que ya hemos hablado aquí, Martin Wassermüller, a ver cómo se pronuncia esto, porque esto sí que... En andaluz. Sí. Donde saca un atlas, donde a aquellas tierras le denomina América, en honor a Américo Vespucho, ¿no? Américo Vespucho ya estaba muerto. O sea, todos los honores que aparentemente parece que recibió, pues fue después de muerto. Él no se enteró de nada. Te puedo hacer una pregunta, pero sin que te embales. Yo no me enfado. No, no que te enfades no, que te embales. Ah, que me embale, venga, dime. ¿Por qué el presidente Bush, cuando habla de Estados Unidos, habla de América? ¿No? América, América. ¿Qué es América? Pues él habla, claro, habla en realidad de Estados Unidos, no de América. ¿Pero por qué llama a Estados Unidos se América? Toma el todo por la parte. ¿No se hablará de España y Europa? No, que perdone. Porque es más grande América, ¿no? Claro. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Nosotros los americanos... Los norteamericanos son los americanos. Sí, pero es que nosotros aquí no va a ser americana ahí. Sí, es americana, pero bueno, y no. Por extensión son los yanquis también, cuando los yanquis no son los del sur tampoco, ¿no? Son los del norte. Los yanquis son del norte, ¿los del sur qué eran? Eran los sudistas, ¿no? Los sudistas. Uh-huh. Hay por ahí una película graciosa de qué hubiera pasado si hubiera ganado la guerra civil americana a los del sur. No sé si la has visto. Está graciosa. No recuerdo yo ahora esa película. Bueno... Sigamos, después de Américo Vespucio, por cierto, va, que es el nombre del barco insignia de Italia, que lo vimos hace poco aquí. No sé, sí. Aquí, precioso barco, precioso. Creo barco. Era el más bonito que había allí. Es espectacular, el Américo Vespucio es espectacular. Pues eso, entonces el Américo Vespucio quedará su nombre eternamente grabado en la mente de la humanidad, porque ese fue el nombre del continente, ¿verdad? Con todo hay que decir que eso, que fue un gran explorador, o por lo menos de la misma altura que todos los demás, y ahí está, ¿no? Hay que hablar de Alfonso de Ojeda, nacido entre 1466 y 1470, no está claro, en Cuenca, ¿eh? Y que entró al servicio del duque de Medinaceli. Hay que decir de esto, de cuando ahora que aparece que el duque de Medinaceli, bueno, de esto no hemos hablado hasta ahora, pero cuando se habla, por ejemplo, de los grandes de España, la duquesa de Alba, etcétera, ¿no? Hay que decir que había 25 títulos grandes, lo que denominan grandes de España, y lo demás eran títulos de digamos que de segunda categoría, ¿no? Había nada más que 25 títulos grandes que recibían, el que más recibía una renta de unos 50.000 ducados, creo recordar, entre 35, 25.000 y 50.000 ducados, que era un capitalón en esa época. Pues había unos 25 familias así, ¿no?, en España. Pues este era uno de ellas, ¿no?, el duque de Medinaceli. Y recibe la protección también del obispo Fonseca, ¿no? Alonso de Ojeda logra embarcarse con Cristóbal Colón en el segundo viaje, también con De la Cosa, y digamos que aquí van haciéndose, y luego pues realizan otros viajes ya dirigiéndolo ellos a lo largo de América. es nombrado gobernador de Coquibacoa, y en compañía de Juan de Vergara y García de Campo conduce 4 carabelas. La expedición va del Cabo Verde a la isla Margarita y bordea la costa curiana para llegar a Paraguana. Allí comete algunos abusos contra los portugueses y los indios y se le hace arrestar. Y en 1504 recupera la libertad gracias a la ayuda de Fonseca. Como vemos, la suerte de todos estos exploradores es muy, muy desigual, ¿no? Después de varias expediciones que terminan en el fracaso, Alonso de Ojeda regresa a Santo Domingo, donde muere en 1515. Otro que muere allí con una vida azarosa, de éxito y de fracaso. Vasco Núñez de Balboa. Hemos hablado muchas veces de Balboa ya, ¿no? Balboa nace en Jerez de los Caballeros en 1475. Muere en Aclá, Panamá, en 1519. Es de origen gallego. Y la madre era de Badajoz, aunque, ya digo, el padre de la familia gallega y la madre de Badajoz. En 1501 emprende su primer viaje en la expedición de Rodrigo de Bástidas a las islas del Caribe, que pertenecían como distrito a la actual Colombia. Perdona, Azurí, ¿cómo entiendo a los andaluces, ¿no?, que se lancen al mar, los extremeños? ¿Por qué esa pasión? ¿Por qué tantos exploradores? Bueno, eso es de esa época, ¿verdad? Esa época, digamos que Extremadura tampoco tenía muchas salidas, por mucha riqueza que tuviera en ese momento Castilla, que es lo que era Extremadura, que era Castilla. Era una población que había participado de la Reconquista y todo el mundo, digamos que durante decenios de años, incluso cientos de años, el castellano había tendido a la aventura, a la reconquista, ¿no? La reconquista contra el infierno. Esta pregunta que me hace voy a aprovecharla para que tengamos una un poco visión de conjunto. Estoy leyendo ahora un libro precisamente que se llama Un imperio en transición, que recoge el paso del poder de Carlos V a Felipe II. Y en él se nada más que trata de 5 años, ¿no? Prácticamente, o sea, no, porque es el paso, ya digo, de un, y no es esta época, es 50 años después, ¿no? Pero la mentalidad que tienen los españoles y que podemos ver, por ejemplo, en la película de esta de A la Triste, que está ahora en las carteleras, pues tiene mucho que ver con este espíritu de aventura. Un noble. De esto no de las casas grandes, aunque también ellos. No de estas 25 casas, sino un segundo. Y un hombre que quisiera hacer fortuna, ¿qué es lo que puede hacer una vez que ha terminado la reconquista? Pues en el norte de África hay lo que se denominan presidios. O sea, puestos, lo que es un poco lo que es hoy día Gibraltar, para los británicos aquí en España, una colonia, con su fuerte. Bueno, pues todo el norte de África, en tiempos de Carlos V y también de Felipe II, estaba lleno de presidios. Pues se podía ir allí y proteger los presidios y hacer incursiones en el norte de África. O te podías ir a Italia y hacer la guerra en Italia. Te podías ir a Holanda y hacer la guerra en Holanda, lo que eran los Países Bajos. Los Flandes, ¿no? En Flandes. O te podías ir a América a hacer fortuna. Entonces, digamos que las posibilidades de aventura. El explorador, la persona, cuando se iba solo o se iba con su familia. No, se iba solo. Normalmente se iba solo, no llevaba a su familia. La familia se quedaba aquí y vendía. ¿No? Exacto. Vaya. Que las posibilidades de aventura en la época eran inmensas. De hecho, un destacamento siempre de ejército en estos presidios, digamos, para ayudar a uno de estos presidios, un destacamento era oficial, financiado por la corona, y otra parte eran de aventureros, se llaman así, aventureros. Un señor noble, no de muy alto rango, que tenía poder, financiaba la parte de la expedición, y el resto pues incluso llevaba sus propias armas, sus propios habituallamiento a veces, etcétera, ¿no? O sea, que en ese sentido, digamos que las posibilidades de aventura eran grandes, ¿no? Y recoge, pues, un poco el espíritu de 100, 150, 200 años de la vida de las tierras hispánicas o ibéricas, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente todos estaban, digamos que sumergidos en la misma historia. Aragón, recordemos, había dominado parte del Mediterráneo. En el norte, los vascos, pues eran marinos con una gran experiencia. Ni que decir tiene que extremeños y andaluces pues se habían lanzado desde muy pronto al tema de la exploración y la conquista, etcétera, ¿no? O sea, estaba toda la península ibérica, estaba impregnada de ese espíritu, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, quedan 5 minutos. 5 minutos, nada, decir eso, que Balboa pues descubre el Pacífico, ¿eh? Y que termina su vida allí también en Panamá, sí, pero termina de mala manera. Sí, por poco termina su vida ahí, listo, sí, el estornudo que ha pegado, ¿eh? Porque se le acusó de conspirar contra la corona, y Vasco Núñez de Balboa es condenado a muerte y ejecutado en Acla en 1519, ¿no? O sea, que digamos que el final, de una manera o de otra, el final de los exploradores, pues fue... No acaba ninguno bien, ¿eh? No, acaba... no, bueno, no, pues, algunos sí, pero vamos, la mayoría, ya recordamos a Magallanes muerto allí en... Otro día nos contarás, Troncargo. En las Filipinas, ¿no? Lo que le pasó a los astrólogos que trabajaban para Moctezuma, ¿no? Cuando no le predijeron que venía el Halley y aparecieron los españoles. Tiene una historia... Los aztecas sabían mucho de astronomía, ¿eh? Leeremos el cuento bastante, de Monterroso, ¿eh? ¿Te acuerdas del cuento aquel que leímos aquí alguna vez? Sería bastante interesante. Del cuento de Monterroso, ¿te acuerdas? No me acuerdo de eso. No. Bueno, pues ya te lo leeré el día que toque. Sería bastante interesante hablar algún día de la astronomía en la época, en la América precolombina, ¿eh? Que hay mucho de lo que hablar ahí, ¿eh? Uh-huh. Muchísimo. Don Manuel, lleva usted toda la noche trasteando en el mapa. No, es que resulta que hemos visto antes averiguaciones mientras que antes hemos estado preguntando lo de que cómo se ve comparado con qué la nube de Magallanes y demás. Entonces, ojeando la revista que tiene ahí Lito, el Sky Telescope, sí, del mes de diciembre, me ha salido una fotografía justo de las dos nubes de Magallanes de Octan, de Hydrus, y con las dos nube de Magallanes, hecho fotografía. Y en pie de foto pone, en inglés, dice, que dice, Lito, ahora bueno, para terminar, tradúcelo tú, para que vean. Lo traduzco así a vuela pluma, dice, la pequeña y grande nube de Magallanes están altas en las noches del diciembre, sobre el sur celeste. Fácilmente visible a ojo desnudo, a simple vista, en los cielos oscuros. Ciudades, ¿no? Estas galaxias compañeras de la Vía Láctea fueron las que primero llamaron la atención a los astrónomos del hemisferio norte, que siguieron a Magallanes, a la circunnavegación de Magallanes por el globo en el siglo XVI. Esto es más o menos lo que viene al pie de foto. Y después he hecho una pequeña cuentecita y he visto que las nubes de Magallanes, tanto casi la están a igual de latitud, de declinación, y están a unas 75 grados de declinación sur. Por lo tanto, se ven desde los 15 grados al norte del Ecuador, porque suman 90. O sea, que desde el Ecuador no hace tiene falta una llegar altura de 15 grados. No hace falta llegar al Ecuador. No hace falta llegar al Ecuador para verla. Desde Perú. Desde Lima. 15 grados sobre el horizonte, pues para ver unas nebulosas es un poquito complicado. Pero bueno, que hay que, lo suyo sería cruzar el Ecuador, pero tampoco hace falta irse muy para abajo. Bueno, o sea, que desde el Ecuador tiene una altura de 15 grados el día que está más alta. ¿Te vas de vacaciones? Y ya seguí lo de las dos constelaciones esas para el próximo día. Cuando pongan el puente en el estrecho de Gibraltar, entonces cruzaré yo con mi Hyundai y ya iré yo para abajo. Me da miedo a mí montarme en un avión de eso. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hoy día de puente, mientras toda España está de fiesta, nosotros aquí trabajando. Nosotros también estamos de fiesta, ¿quién ha dicho que no? Ahora, también. Ahora comienza la fiesta. No, no, y antes. Yo esto me lo tomo muy festivamente. A mí me gusta esto. Yo disfruto más aquí que en una discoteca pegando botes, que os diga. ¿Será la edad? ¿Cómo he estado yo investigando todas las, desde estoy que salió tratando la pregunta hace una hora y pico? He estado aquí liado buscando el libro a ver si podía solucionarla. Eso me divierte. Sí, hombre, eso está bien porque se aprende mucho. Y además, ¿sabes? No se olvida, que es lo que importa. Ah. Claro. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Venga. Luego. Buenas noches.